día. Bueno, el día de la presentación me dijiste que volvías a tu casa. Aquí. ¿Cómo estás? Dijiste en la presentación que volvías a tu casa. ¿Cómo fue tu primer día en tu casa? Y segundo, fundamentalmente, volver al vestuario, volver a los jugadores. Bueno, porque mira, justamente vengo hablando de eso. Porque recién me trajeron por todos los recovecos que yo de esta cancha la conozco. Veníamos de la casa de Tita cuando jugábamos, ¿no? Ahora, hace 40 años. Cuando jugábamos, veníamos todo el recorrido, sabíamos hasta los escalones de memoria para no tropezar. Y vine por ahí por toda la oscuridad, me puse a pensar todo y me acordé de todo. Subíamos al palco a ver la tercera, mientras terminaba el primer tiempo. Y sí, volví a mi casa, estoy muy contento. La gente me recibió maravillas. Los empleados, que casi todos son los mismos, siempre pasa el tiempo y los encontrás a los mismos. Y en mi casa. ¿Cómo viste a los jugadores otra vez en el vestuario? ¿Pudiste charlar algo con ellos? Los jugadores me dieron ellos más a mí que yo a ellos, porque cuando vos te haces cargo de un plantel, ¿se escucha bien? Porque este micrófono parece que no anda. Creo que a capela se escucha mejor. Bueno, obviamente que hablé, sí. El presidente me presentó, hablé con los jugadores, hablé con todos, les dije las pautas, las primeras que hay que poner antes cuando se mete uno en el vestuario. Y bueno, fue una charla muy amena. Y después de ahí salimos al campo. Mientras tanto, usted sabe que se hicieron todos los chequeos médicos, ¿sabes? Por eso se demoró tanto, yo llegué a las 7 y 10 acá. Y salimos a la cancha como a las 10, creo. Bueno, terminamos todo hacer eso, ahora van los resultados, esperemos que estén todos bien. Bueno, primer día bárbaro. Coco, ¿cómo te va? ¿Qué haces? Bien. ¿Lo sacan Racing ahora? ¿Te gustaría? ¿Y vos sos ganador? ¿Conmigo fuiste ganador? Sí, muy bien. No, está. Sí. Leo está de vacaciones, Leo Guardia. Bueno, dos preguntas. La primera, alguna vez dijiste que volvía a la alegría. ¿Sentís que el hincha de Racing está alegre, que vos trajiste alegría, trajiste esperanza a Racing? Y suena medio de agrandado decir eso, y no me gusta mucho decirlo. Veo que hay onda, sí, la gente hoy, pero tampoco me puedo hablar demasiado de ese tema, ¿no? Y lo otro es respecto de Teo. Llega un día más tarde a la temporada. Vos sos un tipo riguroso en cuanto a que los crezcas todos juntos el primer día, entender la situación de Teo. ¿Cómo vas a tomar el tema? Porque me parece que es el tema del día. Ya tengo los huevos de cuando llegué con el Teo, todo el día Teo, de Teo. Teo, yo no lo conozco, ya le expliqué el otro día. Yo no quiero agarrar y hablar yo. Y después, si me falla a mí, yo soy el que la hice mal. Yo tengo confianza que me lo voy a ganar, pero quiero conocer. No me gusta hablar. Yo sé que ahora dijeron hacerlo por Twitter que ya subió la máquina, por lo menos ustedes deben saber de eso. Bueno, ya por lo menos viene. Y mañana antes de parir el entrenamiento, nada más. Este no necesita tanto este entrenamiento. Pero obvio que me gusta que tenga compañeros, sí, como me va a gustar. Mañana estar acá y hay que reconocer. Coco, hace referencia que el jugador había subido a un avión desde Barranquilla rumbo a Bogotá para después tomar un vuelo rumbo a Buenos Aires. Lo espera el Coco aquí a Teo mañana en la práctica de Racing por la mañana. No tengo ninguna injerencia en la decisión. Esas son las pautas que metí cuando llegué. Jugador que se quiere ir, jugador que no juega, jugador que no pasó a mí cuando era jugador, a cualquiera, bueno, yo tenía mucho de suerte cuando jugaba, pero hay muchos muchachos que quieren jugar más que el dinero. Entonces, que no está contento, viene a hablar conmigo y yo jamás le voy a cerrar las puertas. Después que tiene que arreglar el negocio, va a ser el club. Pero acá yo tengo los 30, esto que dije el otro día, que no iba a comprar a nadie. Si compraba, por ahí compraba un delantero. Vamos a ver el tema de Teo, me acuerdo que agregué, si no viene Teo, dos. Y hasta ahora nadie me habló, ni Lugercio, ni nadie me dijo, vino a golpearme la puertita para hablar conmigo, para decirme que si quiere ir o no, no lo sé. Bueno, Teo va a venir, Lugercio, te lo digo, por ahí quizás se vaya. ¿Vas a pedir a uno sí o sí ahora? Y hay que ver a guita que hay que poner, porque eso va a quien le pide. Le pido a Rodrigo Palacio, firmó contrato hace 3 días en el Génova, que era el jugador que lo quería. Imposible. Y aparte lo quiere el Inter encima. Bueno, ahora vamos a buscar en algún delantero. Tampoco me vuelvo loco, porque tengo, vamos a ver los pibes, los quiero ver también, ¿viste? El equipo de Arsola, los chicos los quiero ver. Hay que ver las prácticas que tenemos ahora, aparte tenemos tiempo. Obviamente que el que venga tiene que estar jugando, ¿no? Claro, uno que hace 6 meses que no juega y lo trae acá, para que otra vez no puede jugar. Entonces yo me metí con todo eso, buscar todos los detalles, si del exterior más, si tuvo lesiones, y de lo que tuvo. Y siempre pasa por la plata que puede disponer el club también. Entonces, bueno, el tipo que traiga, si trae un jugador de grandes condiciones, gratis no tiene ninguno. Poco, recién dijiste que... ¿De dónde sos vos? De Radio Belgrano. ¿Radio Belgrano? ¿Estás con miembro? No, es un programa de Racing Independiente. Ah, solamente. Sí. Partido. No, ¿pero vos sos de Racing Independiente? De Racing. Ah. Paula, vale. Bueno, recién escuchaba que decías que les hice las primeras pautas a los jugadores. Lo que quisiera saber es qué te dijeron ellos o qué pudiste entregar. Nada, me dijo todo, estaba bien, que te van a decir por el primer día. Pero pudiste entregar. No dice nada, soy el más lindo, soy el mejor. Después vienen los quilombos cuando empiezan a jugar. No le dice nada al jugador y le primer día de negra que habla esto y le dice. Me hacía eso cuando venía un técnico nuevo. No, nadie. Buen día, todos, felicitaciones por la vuelta. Yo quiero saber. Radio Génesis. ¿Vos sos independiente? No. No, bueno. Fuera de la charla que vos dijiste que tuviste con los jugadores, que fueron formalidades, a mí algunos me dijeron que fue una linda charla aparte de las formalidades. ¿Puedes contar un poquito qué les dijiste? Ah, ya te dijeron. Sí. Qué agüete que son. Ya por lo menos sé algo, qué agüete es adentro de esto. Le hablé de las cosas que uno debe hablar, eso queda en el vestuario, el diálogo que tengo yo con los jugadores, directo, me gusta que cuando alguno tiene algún problema que venga, me lo diga de frente, me golpee la puerta y siempre estoy para atender a que sea. Generalmente más el que no juega que el que juega. El que juega nunca te viene a preguntar por qué juega, así que es un dicho viejísimo, pero es verdadero y efectivo. Que nadie trate de matarse en las prácticas, que nosotros los llevamos de a poco, porque todo jugador, cuando inicia o se va a iniciar un torneo, una pretemporada, entre ellos compiten, que es una cosa lógica, y se matan en el entrenamiento, y por ahí vienen un día con una carga muscular, principalmente los desgarros de isquiotibiales, que se producen muchos, los odios de desgarros, porque el jugador no te dice nada, con tal de competir con el otro en el mismo puesto, y no te dice nada, pum, y se desgarra. Y después lo tenés 20 días parado y perdió la pretemporada. Eso lo expliqué también. No sea temas médicos, pero que tiene que ver con el fútbol, después el que está descontento con su contrato, o sea, cosas generales, ¿no? Y Coco, después en lo personal, ¿cómo estás vos y cuáles son tus expectativas? Y ya lo dije el otro día, mis expectativas son venir y tenemos 3 torneos, de los cuales le dije la prioridad, preguntarlo con el ministerio, la prioridad era el campeonato, segunda la Copa Sudamericana y tercera la Argentina. El orden de prioridades. Y que confíe en eso, que tengo equipo, que yo vine acá justamente porque no soy ningún, te dije una palabra más fuerte, pero no soy ningún gil cuando vengo acá porque sé que tengo buen plantel. Pero que tienen que creerse que ellos que son un buen plantel, que están para campeón, que tienen que matarse para ser campeón. Matarse en el sentido de actitud, después que juegan al fútbol nada más. Coco, Fabián Codila, del programa Roberto Perfumo de Radio Nacional. Te quería consultar, digo, en el 77 viniste y lo salvaste del descenso, en el 85 asumiste, lo ascendiste a primera, en el 88 fuiste campeón de la Supercopa. Sí, en el 90... y ganamos dos aperturas, que dos en aperturas. Ese momento no sería campeón después de los 90, pues. Sí. Ganamos 2 aperturas consecutivas y el día que perdimos el campeonato, cuando tiraron un petardito a Navarro Montoya en ese arco de Tita. Y nos dieron 5, pero se sumaba de a 2. Exactamente. Nos mataron hasta la pelota. En el 97 llegaste a semifinales de Copa Libertadores, perdiste un partido increíble acá en, bueno, en Perú. Tengo varias acá buenas. Aparte de la Copa Interamericana, porque esa no la cuenta nadie. No la cuenta nadie, te metió que me la ganamos. Sí, 3-1 allá en... 3-0. 3-0. Sí. Digo, falta el broche, digo, me imagino que va a ser los camiones puestos al campeonato de... Sí, por supuesto, sí, por eso de hoy eso. El campeonato es la prioridad número uno. Segundo, Sudamericana, para mí por orden de aparición, digamos, ¿no? Este, y tercero, la Copa Argentina, que nueva. Que mucha importancia hasta ahora no se la ha dado, ni siquiera por el periodismo, ni por la gente, ni nada, porque se juega a Riestra y Racing, te manda a jugar a Catamarca, ¿quién quiere que vaya? Es una locura, es una locura. No. ¿Qué más? Poco, ¿cómo andas con el compañero de ritmo orgánico? Sí. Muchísima experiencia y conociste muchos planteles. Sí. Cuando sentaste frente a los jugadores. Y pues a mí me gustó la carita de escuchando todo, de esperanza, pero sería muy rápido opinar en una charla que hable dos horas. Me gusta escuchar al jugador. A partir de ahora, cuando nos concentremos, ahí se va formando la mística, ahí el veo. Y entonces ahí converso mucho con los players. Este, y ahora vamos a ir, ¿sabes? Cuando vengamos a este partido en Mar del Plata, que es un partido directamente que puede ser un partido de gordos. Porque si entrenamos tres días para un partido es una locura. ¿Qué quiere que jueguen bien encima? Bueno, ojalá. Este partido no tiene tanta importancia, por más que se enojen los de la televisión y los que ganan plata con ese partido. Y después ahí sí empezamos la pretemporada. Bueno, lo voy a romper ahora para que juguemos partido. Entonces después ahí sí tenemos 9 días. Si ahí viene bien, jugamos con River el 19, creo, y el 27 con Independiente, o el 28. Y ahí tenemos 2 semanas para volver a mí. Coco, para la bebida. ¿Qué hace, Omar Platense? ¡Qué banda! Me acuerdo de mi viejo que lo tengo arriba de que lo conocí. Bueno, la pregunta, ¿por qué? A mí me gusta hablar de fútbol. Sí, otra cosa no hablo. Me imagino, ¿qué quería hablar? Para la bebida, el ritmo deportivo. ¿Cómo va a ser el equipo de Coco Basile? Sé que tenés en 20, aparte de Diego Gutiérrez, tener un delantero más, como Diego Melito, pero ¿cómo va a jugar? No, ¿qué Diego Melito? Palacio, te dije. ¿Qué Diego Melito? Palacio. ¿Qué? ¿Cómo va a jugar el Racing del 2012? ¿Va a jugar como en la selección argentina? Tratemos de que juegue mejor. No, hablando de la mía, no es que estoy hablando de Isabela, por favor, No, de la mía. La última no jugó bien. Jugamos un par de partidos bien, pero no jugó bien. Sería más fácil trabajar en un club en la selección. En la selección todos los días y te van. Y acá los tengo todos los días, entonces sí soy responsable de esto. Si juega mal, culpa mía, ¿quién va a hacer? La selección tiene salvación porque vos seleccionás, vienen dos días, juegan y se van. Si el jugador no está bien o juega bien, la culpa tiene menos culpa el técnico, digamos. Esto es robar de saber, esto lo tengo que pasar, ¿no? Bueno, la última, chicos, que me tengo que ir, tengo otra nota más, cena de todo tengo hoy. Primero preguntarte... Dale, mi amor, cena dentro de 7 horas, 8. Primero preguntarte si pudiste hablar con Gio, cómo lo viste. Y... No, no hablé nada, pues llegó, viste que llegó y se sacó sangre ahí último. Y después preguntarte si, con respecto a los juveniles, si no podés traer a alguien de jerarquía, sale mucha plata, lo vas a tener en cuenta. Ante tiempo a los juveniles, sí, acabo de decirlo, sí, aparte lo tengo que ver, por ahí tiene más condiciones de lo que lo vi yo, por ahí los minutos que vi fueron muy pocos. En el caso de este chico que es muy veloz, Viola, un chico nuevo conocido y Vieto, el Cholo ya lo había puesto en primera. Este, lo tengo que ver, por algo lo pusieron en primera, nadie le regala nada, por algo será, lo tengo que ver. Y si no puede tener una figura con los pibes del club. Bueno, gracias. Gracias. Bye.